que eso no se puede cambiar. Destino general y fatal. Yo siempre creí que estábamos a salvo. Yo siempre creí que estábamos a salvo. Me acerco e intento evitar este vacío que se hace más. No quiero pensar que somos tan extraños. No quiero pensar que somos tan extraños. Quiero volver a sentir mi cuerpo. Te quiero querer sin pensar en formular. Yo sé como tú que esto casi no se da. Por eso verás. Cerrar. Silencio que me duele escuchar. Me niego a aceptar que hasta aquí llegamos. Me niego a aceptar que hasta aquí llegamos. Yo sé como tú.